Descubre la fuerza interior para traer regalos divinos. Saludos celestes. Es momento de erradicar todo dolor. ¿Sabes por qué? Porque tú realmente eres merecedor de los tesoros que el Creador Universal tiene para ti. Abre tu corazón. Descubre la fuerza interior. Pues a través de ella puedes acceder no solo a regalos divinos, sino a la manifestación del ser y estar en unidad con todo lo que es. Recuerda que eres totalmente merecedor y divinamente co-creador, pues eres luz universal, eres amor incondicional y sobre todo eres parte del Creador. Namaste.